Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Vivimos en un departamento donde hemos crecido con una presencia permanente de los argentinos, por todo motivo, porque vienen a pasear, porque vienen a invertir, porque les gusta el lugar, porque se encariñan con nosotros, porque en definitiva en este lugar encuentran la posibilidad de repente abrir la ventana y tomar aire para volver a lo que es la tarea cotidiana de cada día allí en el territorio de la República Argentina. Y esa tradición ha llevado que el consulado de Argentina en el departamento de Maldonado sea fundamental, ¿verdad? Fundamental para, de alguna manera, ser el espacio que los argentinos tienen como caja de resonancia por cualquier situación que puedan tener que encarar en nuestro territorio, pero a su vez también cada vez son más los argentinos que se radican en nuestro departamento, y esto, supongo yo, aumenta la importancia del funcionamiento de este consulado. Desde el mes de diciembre del año pasado, la persona encargada de ocupar el cargo de cónsul de Argentina para Maldonado y Rocha, para los departamentos, es la señora Bárbara Vera Figueroa, con quien estamos en comunicación en este momento. Buen día, Bárbara. Sí, bienvenida. Muchas gracias, Jorge. Buenos días. Gracias por el llamado. Es un gusto mantener esta primera posibilidad de una conversación al aire para que los oyentes también sepan de ustedes, de la gente del consulado, y por supuesto también nos permitan conocer cómo han vivido esta situación tan particular de esta pandemia que nos ha cambiado los códigos de funcionamiento con la República Argentina. Totalmente, totalmente. En realidad, bueno, desde que se ha producido toda la pandemia, este consulado ha incrementado exponencialmente, imagino, la cantidad de actuaciones que venimos realizando. Principalmente porque antes, como usted sabía, como todos los oyentes saben, nosotros con nuestro DNI o con la cédula uruguaya podíamos cruzar fronteras sin ningún tipo de problema. Y eso, lamentablemente, a partir de esta pandemia no se ha podido más. Entonces, las personas, tanto en Argentina, en Uruguay o en cualquier país del mundo, han tenido que regularizar la situación migratoria para poder obtener cierto grado de movilidad. Es por ello que el consulado argentino nunca ha dejado de trabajar dentro de la pandemia. Siempre hemos trabajado, nada más que hemos empezado a pedirles a la gente que no venga presencialmente sin turno, justamente tratando de mantener ciertos protocolos sanitarios en pos de cuidarlos a ellos y a nosotros también como consulado. Y por eso es que, bueno, el equipo del consulado ha trabajado todo este tiempo tratando de ayudar a todos los argentinos en la jurisdicción, en Maldonado y en Rocha, para que puedan lograr cierta regularidad migratoria que les permita cierta movilidad. Es decir, muchos argentinos, ustedes saben que radican acá hace muchos años, en muchas familias binacionales, y nosotros tratamos de ayudarlos con todo lo que tengan que ver con el inicio de los trámites de residencia para obtener la cédula y de esa manera poder lograr, la vacunación también, ¿no? Bien, y en esta realidad, ¿de qué manera ustedes enfrentan esta situación desde el punto de vista no solamente de la logística edilicia, sino también de lo relativo a la capacidad humana de respuesta frente a una demanda que aumenta, supongo yo, día a día? Bueno, en realidad lo primero que nada le hemos pedido a todo el mundo que trate de comunicarse vía mail, vía telefónica, y no que venga presencialmente sin turno al consulado, porque como usted bien sabe, el edificio sigue siendo el mismo, la cantidad de gente que trabaja en el consulado es la misma, y sin embargo, la cantidad de demanda respecto a actuaciones ha aumentado muchísimo, por esto que le estaba comentando. Entonces, siempre, por ejemplo, ahora tenemos hasta el 30 de junio la prórroga de ANSES. La prórroga de ANSES que, digamos, lo que hace es que las personas que tenían que cobrar una jubilación, una pensión, siempre cada 6 meses iban al consulado a realizar su supervivencia o fe de vida, que es más conocida, ¿no? Y ANSES viene prorrogando cada 6 meses esta presentación justamente en el marco de la pandemia. Entonces, no sabemos ahora qué va a pasar. Hasta el 30 de junio estamos esperando la nueva determinación de ANSES. Entonces, nosotros decimos a toda la gente que o llame, o nos mande un mail, o nos siga en las redes sociales. Nosotros tenemos nuestro Instagram y nuestro Facebook muy activo para tratar de informarle a todos los argentinos sobre las nuevas disposiciones. Y bueno, y en algunos casos le pedimos paciencia. Atendemos a todos, pero con turno. Y en muchas circunstancias lo que hacemos es, por ejemplo, en el tema de el inicio de los trámites de residencia, hemos tratado de focalizarnos muchísimo en todos los que son mayores de 65 años, porque por una cuestión netamente humanitaria, son los que han sido muy vulnerables con esta pandemia. Entonces tratamos de con ellos abocarnos, ya le diría, hasta en un trabajo manual de ayuda a lograr la apostilla en las partidas de nacimiento o en los antecedentes penales para que puedan luego acceder al turno en migraciones y de esa manera lograr la residencia. ¿Cuántas personas son trabajando en el consulado? Somos 7 en total. ¿Y el mismo consulado de Maldonado atiende también las necesidades de Rocha, por ejemplo? Sí, por supuesto, ¿sí? Por supuesto. Uh-huh. Ahora, justo en el día del 25 de mayo, que bueno, hubo que reinventar una fiesta cívica de otra manera, ¿no? Porque seguro, la pandemia no permitía esa presencialidad que se hacía siempre. Uh-huh. El consulado quiso estar justamente presente en todas las casas de todos los argentinos, por eso no sé si vieron en Instagram que subimos, y lo hemos tratado de masificar lo que más pudimos, en WhatsApp y en Facebook, un video que saluda a todos los argentinos en el Día de la Patria. Y ese, en el marco de la fiesta del 25 de mayo, que hemos tratado de hacer algo más novedoso, los emprendedores argentinos han colaborado con algunos productos que ellos producen acá en la jurisdicción, y el consulado compró unos Martín Fierros que fueron donados tanto a las autoridades locales que tanto nos ayudan, colaboran con el consulado en toda la tarea diaria, y a la escuela número 7 General de San Martín. Y en esa ocasión tuve la oportunidad de ir a Rocha y estar con el intendente, un Pierres también, que nos atendió de una manera muy cálida. Y bueno, un poco comentándoles que todas las necesidades de los argentinos de Rocha también son parte de la jurisdicción de este consulado, sí. Manejando algunas cifras, en números gruesos, ¿cuántos argentinos hay radicados básicamente en el territorio Maldonado Rocha? Esa es la pregunta del millón, creo que me la hacen siempre y siempre les digo lo mismo, no existen todavía al momento ningún tipo de cifras. Sí se ve a veces un aumento de la cantidad de gente que reside, pero también es cierto que se ve un aumento enorme de cantidad de uruguayos que solicitan el ingreso a la República Argentina. Uh-huh. Nosotros todos los días hacemos pedidos de excepciones para el ingreso. Más que nada por esto que le digo, porque hay una tradición en ambos países de hermandad y ha hecho que muchas familias de Maldonado son familias binacionales. O sea, encontramos con un papá argentino, una mamá uruguaya o al revés, hijos de ambas nacionalidades, con lo cual eso ha generado que en el transcurso de este tiempo, bueno, con el tema de la pandemia, el cierre de las fronteras, la gente ha tenido que venir a regularizar la situación para poder viajar a un país o al otro. Pero cifras exactas por el momento no existen, no las tenemos por lo menos. ¿Y les consta que hay un interés mayúsculo de mucha gente de Argentina interesada en venirse a radicar acá a esta zona de Uruguay? Bueno, en realidad hay mucha gente que tiene propiedades en Punta del Este, muchos argentinos, y la pandemia ha generado en la gente que uno tenga que reinventarse, es decir, uno puede trabajar en cualquier país del mundo, y por ahí muchos argentinos han querido venir, sí, a ver sus propiedades, a querer quedarse, eso es normal, no sé si a permanentemente a residir. Si han querido ingresar, hay un interés grande de ingresar a ver sus propiedades y hay un interés de por ahí estar un tiempo. O sea, es muy común que entre Argentina y Uruguay hay una movilidad permanente, ¿sí?, de la gente. Ya le digo, en números es muy difícil de hablar. Si uno tiene la sensación es que hay un incremento, pero no sé si el incremento es enorme o si es que hay una necesidad de la gente de venir, regularizar la situación y poder lograr esta movilidad, es decir, estoy un tiempo acá, estoy un tiempo allá. Bien, y los argentinos que son residentes exponen también su deseo y, por qué no, su derecho a poder entrar al territorio nacional porque justamente quieren venir a lo que es de ellos, sus residencias. Uh-huh. ¿Ellos se han presentado frente a ustedes allí en el consulado de alguna manera para oficializar su interés? No. Nosotros no tenemos esos pedidos, porque esos pedidos tienen que hacer ante el consulado uruguayo en Buenos Aires o algún consulado uruguayo en el resto del país. A nosotros ya no nos llegan los pedidos de argentinos que tienen interés en ingresar, no. No, lo hemos visto en las noticias o lo hemos visto las repercusiones en algunos medios, pero no puntualmente en el consulado, no. Ya el argentino nos escribe o llama al consulado cuando ya está dando en el territorio uruguayo, tiene alguna necesidad. Bien. Volviendo un poquito atrás en la conversación, mencionaba lo que se hizo el 25 de mayo y el nucleamiento de personas que son generadoras de actividades comerciales o productivas acá en Maldonado. ¿Cómo se ha organizado ese grupo de argentinos que encaran esas actividades? ¿Para la del 25 de mayo puntualmente, me pregunta? No. En lo cotidiano, si hay por allí una forma de institucionalizarlo, de que actúen de manera corporativa, de que puedan realizar exposición de sus productos, si hay de alguna forma una coordinación desde el consulado con estos argentinos. Toda la parte comercial, toda esa parte que tiene que ver con el comercio o la exposición, la maneja la embajada nuestra en Montevideo. No los consulados. Los consulados obviamente abrimos las puertas para todas las muestras de todos los argentinos que quieran exponer, sean obras de arte, de fotografía, o nosotros habíamos pensado un 25 de mayo muy inclusivo, donde pudiéramos incorporar a todos los emprendedores con stands, donde pudieran ellos mostrar sus productos y la gente se pudiera acercar. Lamentablemente la pandemia no lo permitió. Era la idea inicial que habíamos tenido si la situación mundial con el COVID-19 mejoraba, no se pudo realizar, pero sí, el espacio del consulado está abierto para todos los argentinos que quieran, de alguna manera, mostrar lo que ellos están realizando. Pero lo que tenga que ver con el nucleamiento de las actividades comerciales lo trabaja nuestra embajada desde Montevideo. Muy bien. Señora Bárbara Vera Figueroa, ha sido un gusto tener esta primera comunicación, esta primera charla, de manera introductoria para que también nuestros oyentes sepan del funcionamiento del consulado para Maldonado y Rocha, y vamos a estar en comunicación con mucha asiduidad para seguir de cerca todo lo que allí se está realizando. El gusto es mío. Muy amable. Muchas gracias. Buena jornada. Hasta pronto. Que tengan igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Frecuencia abierta.